Odiendo con música. A WJ Studio. Aso. Tengo algo para ti, chequéate. Que lo que trae ahí. Aso. Azoteame. Ahora es. Este es el aso. Mangame el huevazo. Aso. El yemazo. Aso. Tú eres un mariconazo. Aso. El huevazo. Aso. El yemazo. Aso. Buen pajarazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Exacto. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Azotéala. Que a ella le gusta la vaina. Tú sabes qué es lo que es toda vaina. Tú sabes qué es lo que es. Improvisando, mientras aso, aso, métame el huevazo. Ya tú sabes, estamos aquí improvisando. El huevazo. Azoteame. Toma. Métele el aso hasta que le rompa los tripazos. El culazo. Aso. Desde que nació los doctores dijeron, ya no que huevazo, que aso. El huevazo. Aso. Aso. Mándame el huevazo. Aso. El huevazo. Aso. El mariconazo. Aso. El aso. Méteme el huevazo. Aso. El yemazo. Aso. Mamá huevazo. Aso. Méteme los granazos. Aso, aso, aso, aso, aso, aso, teanos. Toma, toma, toma lo tuyo. Este es el aso para ti, para tu culo. Qué maldito aso, ¿eh? Estamos aquí. Este es el aso, WJ Studios, Babyface, Alex CMC, Aguarecén. Babyface. Babyface. Y el protagonista. El aso. Cero. Como activo, el aso. Y el frito, aceite. Ven y mángame el tuerte. Tú sabes que lo que es aquí, todo el mundo está caliente. Ya. No, tú no, no. DJ Ciro, acompañando aquí. Aso. Aso. Lo que estamos aquí con el aso. Tuti, ahora, ven. Yo, aceite. Ven y mángame el tuete. Tú sabes que lo que aquí todo el mundo está caliente. Mientras el aso está activo. Esta vaina nos trae efectivo. Ya tú sabes que lo que es. Yo mangué. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Exacto. Méteme el huevazo enterazo. Aso. Méteme el huevazo enterazo. Méteme el huevazo. Tú sabes que sí. Méteme el huevazo. Cógelo ahí. El yemazo. Cógelo de nuevo. El culazo. Cógelo de nuevo. Finalizando ya. Nos vamos. Cógelo de nuevo. Este es el mono. Y vuelvo a coger. DJ Luna, mezclando en el beat con AWJ. Y se acaba de ir Alex MC. Con Babyface. Felicitado. Gente sin oficio, tripeándolas. Aso. Aso. Toma tu huevazo. Ay, aso, ya me tengo que ir. Ah, ya. Ay, se acabó. Oh, okay. Ya. Sí, ya se acabó.